y fundamental que haya alguien siempre que recupere la cultura. Sobre todo una cultura que ha estado siempre desmantelada y descuidada, y porque en los argentinos nunca ha habido mayor preocupación por su cultura ni mayor fe por la cultura del pueblo y letrado. Y resulta que todas estas maravillas son de personas que no saben leer ni escribir, como el caso de Jerónima Sequeira, que murió protestando porque le habían dejado ciega, decía ella. Al no enseñarme a escribir, se me dejaron ciega. ¿Lo que te impresionó de la baguala qué fue? Ese canto de precipicio, esos gritos, esos despeñaderos del canto, que son tremendamente dolorosos y abismales, ¿no? Y además que está registrado, eso se encuentra en todas las culturas ancestrales del tercer mundo, América, África y Asia, se encuentran en los precipicios del canto. Se desbarranca, pero al mismo tiempo se empina y llega a alturas enormes, así que es un ir y venir de la voz, pero con un dramatismo y un misterio musical nunca comparable a nada de lo que uno escucha en las ciudades. Antes y ahora estamos escuchando nada menos que a Leda Valladares. ¿Sí? Antes, en una entrevista en la cual tiró tres o cuatro frases. Sí, estuve editando ahí. Impresionante. Había muchas cosas para poner, no. Pero sí iba a ser largo, pero muy interesante. Impresionante. ¿Eh? Yo anoté en este momento, anoté el pueblo iletrado, que nunca ha sido tenido en cuenta, los cantos de precipicio, que es la baguala. Se desbarrancan y se empinan. Sí. No. Leda... Es la figura de esta voz que sube y baja viene. Es que parece el paisaje, Oscar. Parece el paisaje. Esto que estamos escuchando parece el paisaje de aquella zona, en realidad, ¿no? No solamente ella desgrana frases llenas de poesía y llenas de belleza con sus palabras, sino también quienes hablan de ella, quienes han hablado y siguen hablando de ella también. Por ejemplo, es la mujer hecha viento ancestral, han dicho de ella, ¿no? Fue un puente entre el silencio del indio y del criollo. Combatió también, dicen, los que muchos saben de música y de este tipo de reconstrucción cultural, que es lo que ella hizo, combatió contra los espejitos de colores, ¿no? Claro. Aquellos espejitos de colores culturales que quienes nos vendieron esos espejitos, siempre vinieron del mismo lado, esos espejitos de colores con los cuales intentaron convencernos a nuestros o convencer a nuestros ancestros. Es cierto, vos y yo somos descendientes de gente que vino en barco, pero yo me siento absolutamente perteneciente a América yo Latina. Tuve la suerte de conocer Jujuy, Salta, yo Tucumán, y me siento mucho más cerca de esa gente que un europeo. No, totalmente, pero ellos nos vendieron los espejitos de colores, y ella combatió contra estos espejitos de colores culturales, digamos. Sí, claro, Que persisten, ¿no? Sí, persisten, supuesto, absolutamente. Y trabajó para devolverle a ese pueblo iletrado, probablemente, el reflejo de un espejo otro, no los espejitos espejitos de colores culturales provenientes del viejo mundo de Europa, sino un espejo ancestral y propio. ¿Sí? Un canto andino es lo que ella nos ofrece, con lo que ella nos regala, que es un canto que forma parte de las culturas que no eran en absoluto, ni eran ni fueron consideradas en igualdad de condiciones, para nada, con las culturas europeas. La obra de ella es enorme, monumental, Oscar. Verdaderamente, yo invito a quienes están escuchándonos, que son todos ustedes, que la busquen, que la escuchen. Hoy en día abrís la compu, un teléfono y tenés todo a tu disposición. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice, que nos dijo, más libre que ninguno, el canto agreste, que es este canto que estamos escuchando, es también el más rico en posibilidades expresivas. Porque uno creería prejuiciosamente que no las tiene, ¿no es cierto? Sí. Porque todo le está permitido, todo le está permitido. Hay tan pocos cánones musicales y académicos que está todo permitido para este canto, ¿no? Desde el grito hasta el quejido. Y uno puede escuchar los gritos y decir prejuiciosamente a alguno, caramba, eso no es canto. Exacto. No. Bueno, en algún momento ella dice en este audio que no está entre lo que pusimos, esa gente está borracha, que grita, que canta. Exactamente. No, nada, está sufriendo y lo está diciendo con la voz, con el cuerpo. Por eso, todo le está permitido. Por eso es el más rico en posibilidades expresivas. Desde el grito hasta el quejido. Y es capaz de calmar cualquier ansiedad, dice también, ¿no? El secreto de este canto, este canto agreste, reside en la pujanza del acento y en la voz expulsada a borbotones, a borbotones, como el agua, como el agua incontenible. Esta forma de cantar es libre. Todas estas son palabras de ella, ¿no? Sí. La adolescencia de Leda fue marcada ya desde el principio por Stravinsky y después por el jazz y por el grito negro. También. Sí, ella habló hace un momentito, la escuchamos hablar también de las culturas del tercer mundo, digamos, ¿no? De Asia, África y América Latina. A los 20 años me subió, mirá esto, escuchemos esto. A los 20, lo dice ella, ¿no? A los 20 años me subió la poesía como un estallido verbal. La tomó, digamos, ¿no? Sentí la urgencia de escribir lo inconversable. Las taquicardias y las oquedades de la vida. En realidad quería sacarme la congestión del existir, pero la poesía escrita no saca nada, no libera, sino que aguza y uno puede estar escribiendo años con los mismos síntomas, con las mismas opulencias y las mismas carencias. El ser siempre insiste en agravarse. Hace un momento hablábamos de filosofía, ¿no es cierto? Sí, claro. El texto más importante de Heidegger justamente es El ser y el tiempo, ¿sí? La vocación de ella surgió en aquellos divinos valles calchaquíes que tenemos tanto vos como yo la suerte de conocer, sí, claro. ¿No? También nos dice, esos modos de ulular sobre el planeta, explica, me hablaban de rituales profundos en los que el alma se funde con el universo. Supe entonces que un yacimiento de metafísica en bruto se levantaba en esas voces de los valles calchaquíes. Y con la baguala agazapada en la garganta, sin saber cómo fundirla conmigo, me fui a estudiar filosofía. Llegué a las humanidades buscando calmar un hervidero de vida, poesía y música, sujetar esos torrentes y ordenarlos para mi necesidad inmediata. En el año 48 viajó a Europa, después a Venezuela, a Costa Rica, a Perú, a Bolivia, y volvió nuevamente a la vieja Europa, y ese fue un itinerario tan rico en experiencias que concluyó con la formación del dúo con María Elena Walsh, dúo que se llamó Leda y María. Durante varios años, las dos probaron el hechizo de nuestras canciones sobre públicos europeos. Uno podría imaginar en París, en Alemania, en Portugal, en Inglaterra, cantando una baguala. Una baguala, sí. Pero los hechizaron, Los hechizaron. Entre su público frecuente estaba el pintor Pablo Picasso, que según cuentan la llamaba los pájaros prehistóricos. ¿Sí? Al volver a la Argentina grabaron varios discos y recorrieron teatros y giras y demás hasta el año 62, donde sus caminos se separaron en la vida y en el arte. Definió su misión, la misión que ella decidió encarar fervientemente con la música y con esa música agreste de la profundidad de nuestra tierra como un rescate, dijo. Se lanzó a recorrer las provincias en busca de esos cantos, Oscar, O sea que fue un trabajo de investigación. Sí, sí, sí, sí, de campo. De campo y de investigación. Claro, claro. Bueno, nació en Tucumán en el año 19. Se inclinó primero, como te dije, por el jazz y por los blues, por la música negra. A eso te quería sumar algo cortito. El blues y el llanto y el canto y el tiene mucho que ver con esto. De hecho, creo que lo dijo B.B. King, no me acuerdo, uno de estos grosos, cuando escuchó una baguala, escuchó una vidala, esto que tiene mucho que ver con el quesido del alma. Bueno, como ella misma dijo, que esto tiene que ver con estas sociedades, digamos, llamadas lamentablemente del tercer mundo, ¿no? Bueno, y fue recién a los 21 años, Oscar, que descubrió, mejor dicho, o reconoció el gran amor de su vida, que es la baguala, baguala. Estaba en Cafayate, nos dice, en Salta, durmiendo. Era una noche de carnaval, me develaron tres mujeres que se detuvieron frente a mi balcón. Qué lindo. Yo nunca había oído hablar de baguala y entonces me parecía que tenía que ser algo muy misterioso y muy poderoso. Después de escucharlas, me prometí recuperar semejante regalo de la tierra. Poder sintetizar todo lo que esta mujer ha hecho es casi imposible en estos minutos que le dedicamos hoy, pero bueno, fue directora del Fondo Nacional de las Artes, ganó un título de miembro honoraria de la UNESCO, de la Sociedad Argentina de Escritores. Falleció un 13 de julio, y este es el motivo por el cual la recordamos hoy, del año 2012, con 92 años de edad. Muy querida por el ambiente del rock, querida, por Leo Gieco sobre muy todo. Muy querida, sí, sí, pero además... Santa Olalla, hicieron muchas cosas juntos, de Ushuaia y La Quiaca, por ejemplo. Exactamente, y además, bueno, fundó el primer grupo musical que se llamó Fijos, ¿no? Una sigla, Fijos, que era folclóricos, intuitivos, jazzísticos, originales y surrealistas. Pero allí estaban Adolfo Ábalos, Manuel Carrillo, el Mono Villegas, el Cuchi Leguizamón, los grandes, los enormes estuvieron ahí. Sí, los adelantados también, eran todos adelantados. Así que bueno, nada, recordarla es un placer, escucharla es aún más, es aún mayor como placer. Sí. Y escuchemos ahora un precioso tema español, clásico y antiguo, que lo cantan ambas, cuando conformaban el dúo Leda y María, que es Romance del enamorado y la muerte. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda,